Los españoles irán a votar el 20 de noviembre. No todos tienen claro qué papeleta elegirán, pero la mayoría coinciden en los motivos que les llevarán a las urnas. La verdad, pues mira, lo que vamos a hablar de la democracia, que el país funcione y tirar para adelante entre todos. Sin embargo, cada uno busca algo diferente en el partido al que dará su voto. Cambiar algo, la reforma de la ley electoral. Tirar más para lo público, más impuestos a gente con más recursos. Salir de crisis, cambio, eso es lo que queremos. Todos piensan que el PP ganará los comicios, pero solo algunos creen que lo hará con mayoría absoluta. Creo que sin mayoría absoluta. Creo que va a ser absoluta. Yo creo que se van a quedar sin ella. No, yo creo que va a conseguir la mayoría. Y en cuanto a otros partidos... En votos sí que habrá subida de los partidos minoritarios, pero no se verá reflejado. Pese a la alternancia casi segura en el gobierno, los ciudadanos piensan que la situación del país no mejorará. Pues no creo, la verdad. Bastante escéptico. Casi más de lo mismo. Sí, en cambio a peor. Todavía. Aunque parezca difícil. Los españoles han hablado. Escepticismo y pesimismo de cara a las elecciones. Las urnas hablarán en poco más de un mes.